no es una expresión de deseo. Es así, sí. Muy bueno el programa. Valentina Concetti, que se acerca con su estación Rock and Rush. Qué videíto que se mandó, qué acelga, tuvimos la posibilidad de verlo el otro día. ¿Por qué yo no lo vi? Pero, si las óperas de Taylor son escandalosas, el video de las que acelga de Valentina Concetti, pero explota el mundo, Le digo, ahora lo vamos a subir al blog, lo tenemos que subir al blog, Sí, lo tenemos que subir al blog, sí. Muy bueno, radio.com en un ratito, lo subimos ahí el video. O si no, al Facebook también se puede subir ahora. Muy interesante, vale la pena disfrutarlo. La crítica a la iglesia ahí pega... El estómago fuerte, Dedicado no es al obispo. No es, eso te iba a decir, no es oportunista, sino que llegó justo, digamos. No tiene nada que ver con el sacerdote ni el obispo, nada de esas cosas que apareció por ahí dando vueltas por México. Bien, ¿qué por el celibato ya. Bueno, pasemos a otro tema, listo. Voy a hablar de una mona, pero que le voy a decir, no es ni la mona Chita, ni la mona Jiménez, ni... La mona Jacinta. Tampoco. De Mariela Walsh. Muy bien. Bueno, esta es la mamá mona. ¡Apa! Integrada por 5 tarzanes y la mona Chita. Mira vos. Pero no tocan como la mona, tocan muy bien, los pueden escuchar. Hacen un poquito de ska, ¿no? Hacen una mezcla de varios estilos. Ellos dicen que hacen canciones melodramáticas y otras cuestiones que ahora nos van a contar. Podés reflexionar con las letras de ellos y hasta un poco frenético y alocado a lo bestia. No es una banda monotemática. Está muy bien. Porque su primer disco, que lo tengo acá, me lo alcanzaron los chicos y está alucinante. Tiene una tapa muy copada. Muy linda. La foto, ¿sabés de quién es? De un gran fotógrafo que se llama Damián Benetucci, que fue fotógrafo de Soda, de un montón de Fito. Mirá qué buena foto. Muy lindo. Después subo al Facebook para que... Están los 4 chicos y una chica, que es la cantante, acá falta el saxofonista, que ahora los voy a nombrar. Y alguna de las canciones del disco, por ejemplo, se llama Homeopatía, que le da con un caño a una psicóloga que le recomendaba que tome los globulitos. Mirá. Tuvo una mala experiencia, la piba, la mona, la que canta. Mirá. Y después tiene otro tema que se llama Alplax. Ah, bueno, tenía algo con los medicamentos, pero... Sí, está bien. Tiene de todo. Bueno, le canta a las injusticias, al amor, a la violencia, al sol, a la medicina y al psicoanálisis. Mirá. Bien ahí. Dicha banda está conformada por Mariano López Díaz en guitarra, Facundo Nava en teclados, Ignacio Jauregui en batería, Federico Paladino en bajo y Julián Domingo, como Juan Domingo, ¿será algo de Domingo? Sí, no sé. En el saxo. Bueno, Maca Mona Muñoz en la voz, la guitarra y la composición, nos cuenta quiénes son estos monitos y en qué andan. Vamos. A ver, escuchemos. Mamá Mona es una familia musical de un género medio degenerado, porque en realidad no nos encasillamos en ningún estilo en particular, y somos un género ciclotímico. Mamá Mona es eso, una familia musical ciclotímica sobre todo. Estamos tocando hace como 3 años ya y acabamos de sacar nuestro primer disco, que nos llevó la mayor parte de nuestra relación, o sea, como 2 años estuvimos para sacarlo. Estuvimos mucho tiempo en la producción del audio y aparte en todo lo que es la edición, después estuvimos con el tema de la imagen del disco, etcétera, y que nos fue demandando como 2 años, entonces costó y finalmente parimos este disco, del cual estamos muy orgullosos. En este momento estamos en proceso de difusión, tocando el disco, y por ahí también tocamos algún temita nuevo. Somos medio cool inquieto nosotros, es así. Acá estamos en una juntada con Mamá Mona, le mandamos un abrazo a todos los oyentes, el que nos quiera venir a ver, y si no, tenemos nuestra página mamamona.com.ar y allí tenemos el Facebook, el MySpace y todos los links modernos, tecnológicos, para que se vayan informando en qué anda esta banda. Bueno, es una buena banda, ¿no? Muy linda, suena muy bien. Sí, sí, Mamá Mona, muy recomendable. Los planes de los chicos, además, es filmar un video, el primer video. Y voy a cerrar esta columna con un tema que es el que más me gustó de este disco, que se llama Por Cuá. Por Cuá todo es amarillo acá en la ciudad. Está lleno de pósters amarillos. Y de repente el amarillo pasó a ser un color más importante que los otros. Me atraganté con algo. Aunque la mona se vista de seda, mona queda. Hasta la próxima. El sol no tiñe, el sol no tiñe, así solo da calor. Y ese flequillito no es algún Rolling Stone. El otoño te puede hacer mal, pero no te duerma. ¿Qué pasa que mi ciudad está todo amarillo? ¿Qué pasa que mi ciudad está todo amarillo? Y a la gente le falta un tornillo cuando tiene que elegir. El sol no tiñe, sí, solo da calor. Y ese tornillo, el tornillito, ya no nos queda stock. El otoño te puede hacer mal, pero no te duermas. No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el programa. Muy bueno el programa.